¿A qué nos referimos cuando hablamos de adversidades? Hablamos de angustia, dolor, presión, pruebas y tribulaciones que nos hacen sufrir y hasta llorar. Dios tiene un propósito con cada adversidad que enfrentemos. ¿Estamos dispuestos a entender lo que Dios desea enseñarnos? ¿Está haciendo frente a una gran dificultad o a algo que parece imposible de soportar? Si es así, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cuál va a ser su actitud? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos explica bíblicamente que Dios siempre tiene como meta nuestro beneficio al permitir las dificultades en nuestra vida. La adversidad es una de las experiencias de la vida que a ningún ser humano le gusta tener que enfrentar. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo nos describe uno de esos periodos de su vida en el que tuvo que enfrentar gran adversidad. En la primera parte de este pasaje de la Biblia, el apóstol nos explica que el propósito de este aguijón era impedirle sentir orgullo como consecuencia de las bendiciones que había recibido de parte de Dios. Nos declara que se le habían dado revelaciones que excedían la que otros habían recibido en el pasado. Y es por eso que este aguijón había sido enviado a su vida para que no se sintiera orgulloso por lo que se le había dado. Leamos 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo primero que deseo mencionarles es que al pensar en la adversidad, debemos hacerlo sabiendo que esto puede ser una de las herramientas más útiles que Dios usa para hacernos avanzar en nuestra vida espiritual, o una de las motivaciones que nos dé para hacernos crecer en sus caminos. En otras palabras, la adversidad puede llegar a ser una de las más grandes motivaciones que Dios nos dé para crecer espiritualmente, o puede llegar a hacernos sentir desanimados y lanzarnos a la desesperación y en ocasiones a la depresión. Las adversidades pueden acercarnos más al Señor o destruirnos por completo y llevarnos a un punto en nuestra vida en el que nos sintamos completamente desilusionados de todo. Es por eso que el título de este mensaje es «Cómo triunfar ante la adversidad». Porque aunque asociemos esta palabra con la derrota, sabemos que la Biblia nos enseña que podemos hallar victoria en medio de todo esto. Es precisamente en la palabra de Dios que encontramos el punto de vista que el Señor tiene en relación a este asunto. No se trata de permitir que sus hijos retrocedan en su andar cristiano, sino que continúen avanzando en su crecimiento espiritual por medio de esas pruebas y dificultades. Es de esa manera que podrán cumplir el propósito que Dios ha trazado para sus vidas. Otro aspecto que deseo resaltar en relación con este tema es que todas las adversidades que vienen a la vida del creyente son aprobadas primero por la voluntad permisiva de Dios. Todas las dificultades y problemas que llegan a la vida de los hijos de Dios son examinadas por la voluntad permisiva de nuestro Señor antes de que lleguen a nuestra vida. Esto no significa que siempre vamos a entender lo que el Señor ha preparado para nosotros. Hay ocasiones en las que no podemos comprender el propósito que tiene con lo que estamos enfrentando. Recuerden que nuestros caminos no son sus caminos y que nuestros pensamientos no son los suyos, pues los del Señor son siempre más altos que los nuestros. Es por eso que sabemos que nuestro Padre Celestial puede usar hasta la más dolorosa adversidad para acercarnos a su voluntad. Utiliza cada adversidad para edificarnos y así prepararnos para lo que tendremos que enfrentar en el futuro. La pregunta que debemos hacernos entonces cuando estemos enfrentando alguna adversidad es esta: ¿cuál es el propósito que Dios tiene con estas pruebas? ¿Qué tiene todo esto que ver con el plan que ha trazado para nuestra vida? Una de las razones principales por las que Dios permite la adversidad en la vida de sus hijos es para llamar nuestra atención. El Señor sabe que cuando todo nos está saliendo tal y como lo teníamos planeado, tendemos a no buscar su dirección para tomar nuestras decisiones. Sentimos que podemos hacerlo todo por nosotros mismos y no ponemos nuestra mirada en Él. Es por eso que permite que las dificultades vengan a nuestra vida, para que todo nuestro mundo se remueva y que así podamos poner nuestra mirada nuevamente en Él. Pero si perdemos el tiempo tratando de culpar a otros por lo que estamos viviendo, vamos a perdernos las bendiciones que ha preparado para nuestra vida. Saulo de Tarso, quien luego fue llamado Pablo, estaba aún respirando amenazas y muerte contra los cristianos mientras se dirigía por el camino a Damasco. Su deseo era poder erradicar por completo el nombre de Cristo de sobre la faz de la tierra. Hacía poco había sido testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. No solo estuvo presente mientras este creyente era apedreado, sino que sirvió de testigo, pues la ropa de Esteban fue colocada a los pies de Pablo. Pudo escuchar cómo este hijo de Dios elevaba su última oración pocos instantes antes de ser asesinado por la fe que tenía en Jesucristo. Esteban oró pidiéndole a Dios que perdonara a sus asesinos, pero estas palabras no hicieron mucho efecto en el corazón de Pablo. Ya había escuchado lo que se decía de Jesucristo, cómo había muerto y resucitado al tercer día, de acuerdo al testimonio de los discípulos, pero nada de esto le había convencido aún. Todavía continuaba con el deseo tenaz de acabar con la fe cristiana. Esta era la razón por la que se dirigía a Damasco para encarcelar y asesinar a los creyentes de esa ciudad. Pero fue durante ese viaje que el Señor decidió llamar la atención de Pablo por medio de esa visión que le hizo caer al suelo y que le dejó ciego durante varios días. Es probable que en ese instante este hombre pensaba que iba a morir. Y fue en esas condiciones que preguntó: ¿quién eres, Señor? Dios había llamado su atención por medio de esta adversidad y luego de darse a conocer, Pablo elevó una segunda pregunta al decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Fue esta adversidad la que le hizo caer del caballo en donde iba y verse humillado frente a esos otros hombres que le acompañaban. Pablo tuvo un encuentro con Cristo delante de todos esos soldados que iban con él para extender la persecución cristiana a otras ciudades. Pero a partir de ese momento, este hombre también vendría a ser seguidor de Jesucristo. Hay ocasiones en las que Dios usa las adversidades para llamar nuestra atención. Es por eso que permite que las tempestades lleguen a nuestra vida. Y va a usar todo lo que sea necesario para que volvamos a poner nuestra mirada en Él. ¿Cuán intensas serán estas pruebas? Tan intensas como sean necesarias para captar nuestra atención. Puede que al principio podamos tratar de resistir ante estos vientos de adversidad, pero tarde o temprano seremos derribados y pondremos nuestra mirada finalmente en Dios. Así que podemos afirmar que la primera razón por la que Dios permite la adversidad en la vida de sus hijos es para llamar su atención. La segunda es para recordarnos cuánto nos ama. El Señor usa las pruebas y dificultades que llegan a nuestra vida para recordarnos cuán maravilloso es su amor por nosotros. Es probable que algunos de ustedes estén pensando que preferirían que el Señor les demostrara su amor de otra manera. Y hasta quizás estén pensando en algunas sugerencias que le pueden dar en relación con este asunto. Pero nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor para nosotros y es por eso que no nos da lo que le pedimos. Lo más seguro es que hasta se sonríe al escuchar nuestras oraciones, pues sabe que nuestras palabras no tienen ningún sentido. Busquemos lo que nos declara en Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». El Señor nos trata como a sus hijos y es por eso que nos disciplina cada vez que sea necesario. ¿Acaso no nos disciplinaban nuestros padres cuando hacíamos algo incorrecto? Y estos nos disciplinaron por un corto espacio de tiempo y basándose en lo que pensaban que era mejor para nosotros. Pero Dios sabe perfectamente qué es lo que más nos conviene. Esta es la razón por la que permite que enfrentemos adversidades para que podamos llegar a ser semejantes a Cristo. También hay ocasiones en las que las adversidades llegan a nuestra vida a pesar de que estamos haciendo todo lo que es del agrado de Dios. Le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Deseamos que su voluntad se cumpla en nuestra vida y que nos moldee de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Confesamos nuestros pecados en oración ante Él para que nuestras desobediencias no sean un obstáculo en el compañerismo personal que tenemos con el Señor. Pero a pesar de estar haciendo todo esto, nos damos cuenta que estamos enfrentando grandes adversidades en nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? Esta pregunta nos lleva a la tercera razón por la que Dios permite que las adversidades lleguen a la vida de sus hijos. Lo hace para que tengamos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el pasaje donde Pablo nos dice que Dios había permitido que Satanás le abofeteara con ese aguijón que tenía en su carne, por el cual había pedido en tres ocasiones al Señor, pero no se lo había quitado aún. Una de las cosas que Pablo debe haber hecho al comenzar a sufrir esta adversidad fue examinar su corazón para ver si había algún pecado que aún no hubiera confesado ante Dios. Debe haber orado pidiéndole al Señor que le mostrara si había alguna desobediencia en su vida de la cual no se hubiera percatado. Y esta es la actitud que debe haber en el corazón de cada creyente al comenzar a enfrentar alguna adversidad. Debemos preguntarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios y si nos estamos dejando usar por Él para que su plan y su propósito se cumpla en nosotros. Si después de examinar a nosotros mismos todavía seguimos enfrentando la misma adversidad, debemos preguntarle al Señor qué es lo que desea hacer en nuestra vida por medio de estas dificultades que estamos atravesando. ¿De qué otra manera podría el Señor moldearnos para que lleguemos a ser conformes a su voluntad? No solo trabaja con el pecado, sino también con la raíz que ha ocasionado esa desobediencia en nuestra vida. El Señor actúa de tal manera que transforma aún aquellas actitudes y condiciones emocionales con las que hemos nacido. Solo confesar nuestros pecados no va a arreglar estos problemas emocionales. ¿Qué es lo que hace nuestro Padre Celestial? Envía a nuestra vida una adversidad tan intensa que nos hace examinarnos a nosotros mismos, no solo en la superficie, sino hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay ocasiones en las que tendremos que recordar el tiempo de nuestra infancia para poder descubrir el origen de esas frustraciones, temores y actitudes con las que hoy vivimos. Hay algunos cristianos que tratan de amar al Señor. Y no se trata de que estén viviendo en pecado o no. Lo que sucede es que, como consecuencia de algo que ha sucedido en el pasado, están enojados con Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor en todos estos casos? Permite que la adversidad llegue a esas vidas con la intensidad necesaria para que esa persona pueda examinar hasta lo más recóndito de su corazón. Sabe que al hacer esto nos está ayudando a encontrar la raíz de nuestros problemas. Todo ese odio y resentimiento que quizás hemos guardado en nuestro corazón por los últimos 10, 15 o 20 años y que no nos ha permitido disfrutar plenamente las bendiciones que Dios nos ha dado. El Señor desea lidiar con todas estas actitudes, pero ¿cómo lo va a hacer si no nos hemos dado cuenta de que esto es parte de nuestra vida? Es por eso que permite que las adversidades nos ataquen, para que podamos llegar a la raíz de nuestro problema. Comienza a escarbar y a sacar todo aquello que nos ha sido un estorbo para llegar al fondo del asunto. Y es así que comenzamos a comprender cómo es que llegamos a tener las filosofías en las que hoy creemos y la manera de pensar que tenemos en la actualidad. ¿De qué manera podría el Señor sacar todo eso de nuestro corazón, sino por medio de las adversidades? Continuará permitiendo adversidades en nuestra vida hasta que hayamos agotado todos nuestros recursos y empecemos a examinarnos a nosotros mismos. Puede que esto nos haga llorar y sufrir, pero también nos impulsará a orar más y a dedicar más tiempo a solas con el Señor. La adversidad nos revela quiénes somos en verdad. No podemos ver las dificultades como obstáculos que nos hacen retroceder, sino como herramientas que Dios usa para trabajar en nuestra vida. Si reaccionamos de la manera correcta, seremos edificados, renovados y fortalecidos por el Señor por medio de estas pruebas que Dios ha permitido en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial nos purifica por medio de las adversidades. No estoy hablando de ser purificado del pecado que hemos reconocido en nuestra vida, sino de aquellos de los que no nos habíamos percatado. Es cierto que sufriremos al padecer la adversidad, pero los resultados serán buenos si mantenemos siempre la actitud correcta. Dios conoce nuestros límites. Y es por eso que solo permitirá en nuestra vida aquellas adversidades que podremos soportar. Recuerden que el propósito de las adversidades no es destruirnos, sino edificarnos. El Señor nunca va a destruirnos, pero si reaccionamos de la manera equivocada, podemos llegar a destruirnos a nosotros mismos. Es por eso que, a pesar de que la adversidad que estamos viviendo puede parecernos cruel e injusta, puede ser vista como la herramienta más preciosa que Dios usa para moldearnos de acuerdo a su voluntad. Así que si usted se está preguntando por qué está pasando por tantas dificultades y problemas, puede que sea como consecuencia de sus desobediencias, por no haber aceptado aún a Jesucristo como su Salvador personal. O quizás ya ha tomado esa decisión y está viviendo en total obediencia a la voluntad de Dios, pero aún sigue enfrentándose con muchas adversidades. Lo más seguro es que el Señor desee llamar su atención, o recordarle lo mucho que le ama, o motivarlo para que se examine a sí mismo. No debemos tratar de escapar de la adversidad, sino permitir que el Señor la use para nuestro beneficio. Solo así podremos continuar avanzando en nuestro andar cristiano. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Dios tiene un plan para su vida. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos explica que tener discernimiento para esperar el tiempo escogido por Dios es clave para lograr todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Este es uno de los principios de vida que el Dr. Stanley aprendió de su abuelo. Ahora, estas 30 verdades bíblicas están disponibles en un libro práctico. La guía de estudio para los principios de vida es un recurso perfecto para su grupo de estudio o su tiempo de devoción personal. Para más información, visite encontacto.org o llámenos al 1-800-303-0033. Así como la lluvia, las dificultades y las adversidades caen sobre todos. Las enfermedades, los problemas económicos y las relaciones destruidas tienen la capacidad de paralizarnos por completo. El Dr. Stanley, mediante la serie Cómo triunfar ante la adversidad, le ayudará a confiar plenamente en el poder de Dios. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Uno por persona hasta agotar existencias. Esperar el tiempo de Dios es escoger lo mejor. Escuchemos a continuación la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si usted se adelanta, Dios puede enfrentar terribles consecuencias. No solo eso, sino que puede perder lo que Dios tiene para su vida, que siempre es lo mejor. Espere lo que Dios tiene en el tiempo de Dios. Si está por tomar decisiones importantes para su vida, si está haciendo planes, no debe dudar de Dios, ni escoger un plan equivocado, ni manipular a Dios, ni adelantarse a su tiempo. Al hacerlo, pone en riesgo su futuro. Cuando Dios hace una promesa, la fe lo cree, la esperanza lo anticipa y la paciencia lo espera confiadamente. Recuerde que Dios no se olvida de usted. Él no se ha olvidado de las promesas que le ha hecho. Él sabe exactamente dónde está usted y conoce las circunstancias que está enfrentando. Sabe exactamente cuáles son sus necesidades y Él tiene un tiempo señalado. ¿Se da cuenta que Dios ya tiene un horario preparado para bendecirle en su vida? Para saber cuándo Él quiere que usted cumpla algo o cuándo quiere que dé un paso, lo que tenemos que hacer es vivir delante de Él de tal manera que seamos sensibles a su voz y al trabajo del Espíritu Santo que está en nosotros. Sensibles a esa dulce y delicada voz. Amable oyente, viva y camine confiando en Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el Dr. Stanley nos trae una enseñanza más de la serie Cómo triunfar ante la adversidad y pone de manifiesto cómo Dios usa las dificultades que experimentamos para nuestro bien. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.